Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Es la hora 10, 7 minutos. Hola, hola, hola, hola, buen día, buen día, buen día, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel, bienvenidos, bienvenidos a Radio City 104.1 FM, bienvenidos a Music Cars. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron esa semana? ¿Cómo están? Hoy está totalmente despejado acá en Neuquén Capital, Argentina, sí, sí. Argentina, pero nos podés escuchar en cualquier lugar del mundo, sí, a través de la web en el www.radiocityneqn.com. It's a distant solar system. Try to phone, but they don't list them. So I asked up for a number of the same. También puedes buscar en el Play Store, sí, en la aplicación, busca Radio City Neuquén y te la bajas. ¿Ya está habilitado el WhatsApp? ¿Sí? Bueno, 299-428-4328. Sábado 14 de agosto, no sé si lo dije, pero estamos próximos a cumplir el año en el aire. Este es nuestro programa número 46. Y creo que si no hubiese estado el virus en el medio, llegábamos al 50, justo con el año. Vamos a repetir el teléfono, el WhatsApp, mandanos tu mensaje, tu audio, desde dónde nos escuchás, una fotito, ¿por qué no? Claro, ¿qué estás haciendo? ¿Estás saliste a caminar? ¿Saliste a pasear? Nos podés escuchar desde el celular, así que nos envías tu foto, estás manejando, nos mandás una foto, el matecito, lo que estás haciendo, al 299-428-4328. Ah, si están de afuera, porque claro, hay gente que también nos escucha de afuera, tienen que poner el 54-299-428-4328. Y vamos a seguir con música, pedidos que tuvimos de Depeche Mode y de Carl. Y volvemos. Vamos, póngalo, por favor. Sí. I just can't get enough. We slip and slide.

City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Let me hear ya flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Acá estamos nuevamente y ya tenemos varios mensajes, ¿eh? ya han llegado varios. El primero, uno de los primeros, es hoy va a estar justamente Andrés, la gente de Rincón del Ford, el youtuber, podemos, es claro, obviamente, lo pueden buscar como Rincón del Ford en distintas redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en YouTube para ver sus videos. Bueno, hoy va a estar hablando y nos va a comentar uno de sus últimos videos. Bueno, lo vamos a dejar. La dejo ahí picando para que se queden escuchando el programa. También vamos a tratar de hablar con la gente de CASEP, que va a tener un evento el próximo fin de semana, puede ser. El 22 creo que me dicen. Bueno, van a estar haciendo una prueba de regularidad. Bueno, vamos a tratar de hablar con Luis María, el presidente del club, a ver si podemos sacarlo al aire también, comentándonos sobre este evento, autos clásicos que van a estar acá en el Valle, claro. Vamos a comenzar a saludar también a Julio, que nos dice buen día, te estamos escuchando. Buen día Julio. También le mandamos un saludo a Harry, que nos dice buen programa Gaby, te mandamos un abrazo grande. Jorge también, todos los que nombré hasta ahora son todos de Neuquén, salvo Andrés de Rincón del Ford, que está en Córdoba. Ahora vamos con Jorge, también de acá, de Neuquén Capital, que dice buen día Gaby, buen programa, buen finde también, extra large este finde. Le mandamos un saludo también a Estela, nueva oyente desde Buenos Aires, zona sur, también tenemos mucha gente de zona sur, de Quilmes. Bueno, le mandamos un saludo también, gente que se prende, ¿eh? Nico, la gente del Deñiveri también dice presente. Saludos, Nico. Y hoy, aparte de estar la gente del CASEP, Andrés de Rincón del Ford, también vamos a hablar un poquito, vamos a comentar de qué vamos a hablar, mejor dicho, bueno, vamos a hablar de Tito y Tita. Tito y Tita, se ríen acá, no son dos payasos, no son ni dos galletitas tampoco, son dos vehículos eléctricos fabricados acá en nuestro país, sí, acá en Argentina, en San Luis, así que vamos a estar hablando también de ellos. El sábado pasado hicimos un comentario, así que, y adelantamos que íbamos a estar hablando. Wow. Y nos quedaron, se viene quedando corto el programa, nos quedaron un par de temitas también para hablar el sábado pasado, así que vamos a tratar de meterlo todos hoy, en este sábado que estamos hasta las 13 acá en Radio City 104.1. Nos da el presente también desde Buenos Aires, desde Los Cardales, Mario Ronconi, alias El Tano. Le mandamos un saludo grande, Tanito. Gracias por estar sábado a sábado. Saludos a Mariano, que está viajando arriba de su camión, no sé por dónde anda, por Santa Fe, por dónde anda, zona norte de Buenos Aires. Bueno, le mandamos un saludo, que nos escucha online, ¿eh? Saludos, Marian. Vamos a repetir nuestro teléfono, nuestro WhatsApp es el 299-428-4328. Manda tu mensajito, manda tu audio, tu fotito. ¿Estás desayunando? ¿Qué estás haciendo? Son las 10 y 24. ¿Qué me dice? A ver, póngame. A ver, ¿qué se escucha? A ver. Sí, ahí salió. 10 y 24. Muy bien, ¿eh? Así que manda tu mensaje. Carlos de acá de Neuquén dice: buen día, Gaby, buen programa, saludos. Me río, ahí lo voy a leer. Saludos al gato Pelusa. No sé si será un código a quien le manda, pero nosotros hacemos acá, dice exactamente eso. Saludos al gato Pelusa, así que le mandamos saludos a Pelusa, debe ser un amiguito ahí de Carlos. Bueno, ahí nos confirman, sí, va a estar Luis María, el presidente de CASEP, que nos va a hablar del evento que van a tener el 22 de este mes, por la mañana, que es acá, creo que van a estar con todos los autos clásicos haciendo un paseo de regularidad hasta Arroyito. Bueno, él nos va a comentar bien cómo es y los que se quieran inscribir, Esta mañana nos desayunamos con una pérdida, los que tienen mi edad, quizás un poquito más. Yo era muy chico cuando los escuchaba. Se nos fue Piltrafa, o Trafa, como le decían algunos. Cantante Enrique Chalar, cantante de Los Violadores, a los 62 años. Anoche se ve que pasó esto, nos llegaron mensajitos por redes sociales. Tuvo una descompensación, un paro cardiorrespiratorio. Y bueno, esta es la triste noticia que tenemos para dar hoy. Obviamente, en el bloque que vamos a tener de Nacionales, vamos a poner algo de Los Violadores, la mítica banda de rock punk de los 80, de los 80, 90, podemos decir. Así que bueno, vamos a estar recordando un poquito sus grandes éxitos, podemos, claro. Gracias. Pues vamos a seguir con música, vamos a... ¿Qué tenemos? Foo Fighter y Nirvana. Ah, mira qué enganchados que hizo el musicalizador, ¿eh? Primero lo quiero felicitar porque en la semana, les voy a comentar, de 17 a 19 está... Esto lo programó todo usted. De 17 a 19 hay una programación nueva de todo rock internacional de lunes a viernes. De 19 a 20... pueden escuchar Nacionales, sí, acá en Radio City, claro, 104.1, ¿dónde vamos a estar? Todos Nacionales, y de 20 a 22, esos clásicos lentos de los 80, de los 90 y algo del 2000. Eso es todo parte acá del musicalizador. Esa es la nueva programación. Solo música de 17 a 22, ¿sí? Rock internacional, nacionales y los lentos. Pedían que vuelvan los lentos. Bueno, ahí tienen, los lentos de 20 a 22. Después vamos a decir que hay sábado y domingo también. Vamos a ir con música. Sí, gracias, felicitación. Vamos a ir entonces con Foo Fighters y Nirvana. Bueno, el baterista de Nirvana que formó Foo Fighters. Así que los enganchaditos que no tiene el musicalizador. Vamos y después volvemos, así empezamos a hablar ya de Tito y Tita. Radio City, personal y contradictoria.

Max Lubriservice, el lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas. Diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. Álvarez Neumáticos llegó para transformarse en el nuevo aliado de tu camino. Descubrí nuestros nuevos y modernos salones equipados con la última tecnología para asistir a tu vehículo. Neuquén, en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones, y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. En Chipoleti, Fernández Oro 476. Nuevos Álvarez Neumáticos Pirelli Performance Center. El camino nos inspira. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Hola Gaby, buenos días, ¿todo bien? Mariano acá de San Antonio Areco, un abrazo grande Gaby, muy buena la radio y aguante Radio City. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buen sábado para vos. Hoy va a estar complicado escucharte porque bueno, estamos con una actividad con chicos por acá. Así que por ahí sí puedo escuchar de refilón. Y si no, si subís el programa, seguramente lo voy a escuchar después en alguna de las plataformas. Así que, pero igual quería saludarte, que tengas un gran sábado. Y bueno, vamos a estar pendientes ahí. Que tengas un lindo día, saludos. Y acá estamos nuevamente, ¿eh? Le mandamos un saludo a Mariano de San Antonio Areco, nos escucha, por favor. Y también a Javier. Javi, no deja de sorprenderme. Los viernes está haciendo una columna en 97.7 FM Radio 1 acá en Neuquén. La verdad, sorprendente lo que está haciendo junto a Charlie cada viernes a las 15.30. Le mandamos también un saludo a Fernando Pal, que nos está escuchando trabajando. Y momento de empezar a hablar un poco de autos, vamos a hablar un poquito de Tito, este auto eléctrico argentino que llega a las agencias del país. En plena pandemia del coronavirus, el COVID-19, también conocido, obviamente, si no lo vamos a conocer, ya llevamos 2 años de esto, ¿eh? La empresa puntana Coradir anunció el nacimiento de Tito, que se trata de un auto eléctrico argentino que se posicionó rápidamente en el mercado automotor para, digamos, seguir siendo explorado en toda la Argentina. Este auto es de un tamaño pequeño, subimos una fotito nosotros en las redes sociales, nos pueden buscar los que gente nueva que nos empieza a seguir, como Music Car City en Facebook y en Instagram, bueno, así nos pueden encontrar. Este auto tiene capacidad para 4 personas, es 100% a batería, con una autonomía de 100 kilómetros y una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora. En pocos meses y en medio de la pandemia, como dijimos, sus creadores lograron la homologación para este auto, para que pueda circular por las calles de nuestro país. En la preventa, Tito se agotó en cuestión de días. Se abrió una segunda oportunidad de compra también que superó cualquier expectativa, la verdad, asombroso. Y frente a estos grandes resultados es que la empresa cambió sus planes y hoy se encuentra a punto de abrir una red de concesionarios para todo el público interesado, que tenga la oportunidad de conocer el vehículo en vivo y en directo. Si vamos a hablar un poquito de la preventa que se realizó en mayo del año pasado, fue un total de 130 unidades. Se le agregó una segunda preventa que ronda en 70 unidades, así que son en total 200. Y lo que dicen de la empresa, textuales palabras, dice: tenemos unas 2.000 consultas de clientes que quieren ver a Tito, poder tocarlo antes de comprarlo, claro, esto es. Por eso empezamos a desarrollar la red de concesionarios y a fines de agosto Tito ya tendrá un espacio propio en varias agencias multimarcas de todo el país. Esto lo explicó el presidente Juan Manuel Barreto, el presidente de la empresa que lo está fabricando. Fue tanto el éxito que tuvieron durante la preventa que, bueno, esto les llevó a cambiar las proyecciones de producción, que ellos tenían planificado unas 300 unidades para este año, para el 2021, y ahora esperan llegar a 500. Miren ustedes cómo casi duplican la cantidad de vehículos que tenían de proyección eso. En el marco de que, en este marco, digamos, que de tanta demanda que tienen, el presidente dice que lo que hicieron es desarrollar una red de agencias invitando a las agencias de distintos lugares del país y a todo aquel que quiera sumarse a través del ítem Quiero mi agencia. Bueno, piden ciertas cosas para darle el alta, no es cualquier persona que puede tenerlo, pero bueno, de esta forma van a ir llegando a todas las provincias. Ahí está, ahí me pasan el machete. Dio a conocer que la idea es, ya tienen confirmado distintos puntos de venta: en Catamarca, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, San Luis, Tierra del Fuego, Munro y Vicente López en Buenos Aires. Aquellos concesionarios que decidan ser parte de esta red de Tito deben tener un apto de servicio de postventa, o sea, tienen que estar capacitados y tener un lugar donde pueden dar la postventa de este vehículo. Dijeron que el mismo tiene que estar homologado y puede que no sea el mismo punto de venta, sino también dentro de un taller en la zona que cumpla las condiciones de atender este vehículo. Eso es lo que informan. De acá se me ríen, me dice: bueno, llévelo a Max Lubriservio. Bueno, nos vamos a poner en contacto a ver lo que nos dicen. Tenemos que buscar un buen electricista. Me parece que tenemos a alguien que nos está escuchando que pueda andar bien. Ese pibe puede andar bien, me parece. Vamos a ir con un temita musical, y vamos a tratar de entablar conversación. Después vamos a seguir, vamos a hablar del valor de este vehículo. Y después nos queda hablar también de Tita, que es la camioneta. Sí, no es la galletita, es la camioneta fabricada también por esta gente de San Luis. Ahí nos están entrando mensajes. ¿Quién es? Marcelo, ¿quién es? A ver, esto. Chelo, que nos envía su fotito como cada sábado. Su mate, ese matecito, Qué buena inversión que tenés ahí. buen día, Gabriel, al pie del cañón, escuchando. En un ratito reparto en la calle y seguimos por ahí. Buen sábado, excelente fin de semana para vos también, Chelo. Qué buen tema el auto eléctrico, es lo que viene en poco tiempo. Así es. Así que vamos a ir con Green Day y vamos a tratar de comunicarnos con Luis María, la gente de CASEP. Así nos comenta sobre el evento que van a estar haciendo en breve acá en Neuquén, Radio City, la unión de los significados contrarios. I took her out, it was a Friday night. I walk alone to get the feeling right. We started making out, and she took off my pants. But then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I show more of you my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Then later on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy. And that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23. And I still more of you, my bankroll out. What the hell is called ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? And that's a Radio City, personal y contradictoria. Y acá estamos nuevamente, son las 10 y 53 de la mañana, 10 y 54, ahí justo cambió. Y como prometimos, estamos en línea con Luis María, presidente de CASEP, el grupo, el Club de Autos Antiguos acá de la Patagonia. Así que le damos la bienvenida acá en Radio City. Hola Luis, ¿me escuchás? Hola, buen día Gabriel, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Hola Luis, gracias acá, te envían saludos acá a los chicos. Así que, bueno, queríamos que nos comentes un poco el evento que van a tener, comentarnos qué día es y cómo es el funcionamiento, por favor. Perfecto, nosotros vamos a acompañar al Club Ford Falcon, que hace la apertura de tu filial en Picunio Full próximo, ¿no? Que el próximo no, sino el 22. Así que vamos a estar con su invitación asistiendo y planteamos la posibilidad de, para poder acompañarlos y hacer una actividad distinta, una actividad lúdica en el trayecto, fundamentalmente de las vidas, y lo podemos acompañar haciendo una actividad de regularidad muy sencilla, fundamentalmente para todos aquellos que nunca la han practicado y sabes bien que es bastante entretenida. Sí. Se te pasa volando. Y aparte cuidamos de tener los vehículos porque como les llevamos a una velocidad dura, no solamente eso, sino que también es un modo de cuidar muchísimo los vehículos y la seguridad en la ruta. Exacto. Sí, sí, pasa rapidísimo, nos pasa rapidísimo el día. Hemos disfrutado fines de semana con Luis, hemos viajado a Chile juntos, así que con todo el club, y pasa muy rápido. Esto va a ser el domingo 22. Sí, el domingo 22 tenemos y todos aquellos que vayan a asistir y quieren hacer la actividad de regularidad, les cuento que nos vamos a encontrar a partir de las 9 de la mañana en la estación de servicio de bandera argentina, YPF, en Arroyitos, y desde ahí vamos a iniciar lo que sería el tramo de regularidad hasta propiamente de Colojo. Los invitados a participar de esta actividad, es absolutamente entretenido, vamos a entregar certificados a los participantes y le van a pasar, así como nosotros vamos a acompañar a la gente de Ford Falcon en la inauguración de la filial, la van a pasar bien también con la actividad regularidad, con la actividad de exposición, pero a nosotros nos encanta hacer disfrutar la ruta haciendo números, tomando tiempos, y vos sabés que esta actividad está en competición a pesar de que no sea de velocidad, que se define por centésimas, así que es absolutamente divertido, lúdico y competitivo. Y apasionante. Sí, realmente es así. Sí. El que participa después es como que se empieza más. Bueno, yo la oportunidad a todos aquellos que no han practicado o quieren hacerlo, que el próximo fin de semana 22 lo hagan. Sí, voy a dar una pequeña experiencia de lo que me pasó a mí, ¿no? Porque yo no conocía, y cuando empecé a ir, porque a mí me explicaba, bueno, un amigo que tenemos en común, Carlos, me decía, no, tenés que tomar los tiempos, y yo decía, viste, y fui. Y después te terminás apasionando todo lo que significa, ¿no? El tomar los tiempos, la centésima, ser preciso. Cada vez tratás de especializarte más, ¿eh? para poder competir sanamente, hablamos, ¿no? Pero la verdad es muy lindo. Contra sí mismo. Exactamente. La experiencia es en uno, no es en los demás. Cada uno es suyo. En la medida en que vos ir en patino, estés mejor acompañado, inclusive con copiloto, etcétera, te vas dando cuenta que la actividad no solamente no es difícil, sino que es sumamente sencilla, que es como una prueba de intensidad. Vos mismo te querés proteger. Exactamente, sí, es así. vas tratando de perfeccionar en cada carrera, totalmente. Así que, bueno, justo le vamos a comentar, hoy tenemos a Andrés, que es un youtuber, que es de Rincón del Ford, justamente él es apasionado del Falcon, así que también le vamos a decir que lo haga extensivo en sus redes sociales a esto, ya que, bueno, le van a dar pie a lo que sería un club del Falcon en Picún de Fu, sería así. Efectivamente, una filial del Club Falcon que se inicia la apertura en Picún de Fu. Realmente aplaudimos la idea y voluntad de los básicos, específicamente, de poder tener tu propia sede. Unas consultas. No hace falta los que quieran participar, los que tengan clásico, que sea un Falcon. Y la otra, ¿a dónde se tendrían que comunicar los que se quieran inscribir? ¿Algún teléfono, alguna red social? Sí, sí. El que se quiera hacer. Nosotros tenemos tanto el sitio web, que es www.com.ar, como en la página de Facebook, redes sociales, que son las que manejan. Ahí hacen las consultas, las inscripciones. Es sumamente sencillo. Tiene un valor, como es simplemente la opción del pago de la hoja de ruta, que son 300 pesos. Sí. Nada más que eso. Son 3 litros de combustible. Y nada más. Y van a tener, aparte de la posibilidad de participar en regularidad, de tener su certificado. Exacto. Sí, voy a repetir. Lo buscan como KCEP, es CA. AACEP, así sería. Exactamente, el número de automóviles antiguos de la Patagonia. Más sencillo, exactamente sale de Neuquén o del Alto Valle. En el Club de Automóviles Antiguos de la Patagonia van a tener el link hacia la página web o Facebook y se van a poder inscribir. Realmente esperamos que los muchachos puedan participar, se van a entretener muchísimo, no solamente por Falcon, cualquier auto que vaya a participar de la actividad está invitado. Bueno, Luis, te agradecemos por tus minutos, tu tiempo. Sé que tenés ocupaciones como todo el mundo, así que te agradezco por darnos estos minutitos para poder comentarle a nuestros oyentes este evento que van a estar haciendo el 22 de agosto. Efectivamente, muchísimas gracias y gracias a ustedes también, a vos específicamente, por permitirnos difundir nuestra actividad y aparte agradecer de que en alguna oportunidad has participado y sabemos que te has entretenido de buena manera. Sí, demasiado, sí. Bueno, gracias Luis. Bueno, un abrazo para todos. Gracias, abrazo. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Luis María, el presidente de KCEP, el Club de Automóviles Antiguos, de acá de la Patagonia. Pueden buscarlo en las redes sociales, en Facebook, tienen su propia página también. El que desee más información de este evento que van a estar haciendo el 22 de agosto por la mañana, van a salir desde Arroyito. Y van a hacer una prueba de regularidad. Es muy interesante, como yo he tenido el agrado de poder hacerlo, como comentaba, hemos viajado a Villa La Angostura, a San Martín, a Chile. Es muy, muy, muy lindo, muy entretenido, muy apasionante esto. Así que los pueden seguir y se informan de lo que va a ser este evento el 22 de agosto. Green, but I'm wise. I'm hard, but I'm friendly. Yeah. 11:02 de la mañana, ya pasó nuestra primera hora, acá en Radio City 104.1. Manden su mensaje, su audio al 299-428-4328. Ese es nuestro WhatsApp que está habilitado. Repetimos, 54-299-428-4328. Nos envían un mensajito. Vamos a seguir con música. Vamos con qué tenemos, Pearl Jam y Red Hot Chili Peppers a las 11:02 de la mañana, este sábado 14 de agosto, en la previa, Día del Niño y fin de semana largo. Vamos con música, por favor, señor operador. Radio City, la unión de los significados contrarios. Radio City, la unión de los significados contrarios. Músicas. Escúchanos online en www.radiocitynqn.com. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. ...11:13 de esta mañana, el sábado 14 de agosto... acá en Radio City 104.1 en vivo, por supuesto. Escuchábamos a Pearl Jam con Jeremy y a Red Hot Chili Peppers. Acá justamente Andrés de Córdoba me dice... mi hermano se llama igual que el nombre de la canción... porque en mi familia son fanáticos de la banda, los conocimos cuando estábamos en Francia. Mirá vos, ¿eh? Mandamos saludos a Javier, ahí que me dice, recordá cómo te puede escuchar, me dice, los podcasts, dónde los podemos buscar. Bueno, buscan en Spotify, en iVoox o hay una plataforma que se llama archive.org. Nosotros subimos todos los programas ahí, si te los perdés, querés repetir alguna parte, algo, los vamos subiendo semana a semana. En cualquiera de esas plataformas nos buscan como Music Car City y están todos los podcasts de los programas también anteriores, ¿eh? Y quiero agradecer porque hoy sí es un desayuno pleno, podemos decir. El sábado pasado, no sé si se acuerdan, no teníamos yerba, la verdad. Pasamos un sábado medio picante acá con el operador, ¿eh? Pero hoy tenemos yerba como corresponde y quiero agradecer a la gente de Bardas del Neuquén. Estamos desayunando unos churros y unos alfajores que son una delicia. Todos los fines de semana, viernes y sábados, hacen reparto a domicilio. Les voy a pasar el número de WhatsApp, el número de teléfono. Se comunican al 299-423-20110 y se lo llevan hasta su casa, hasta su domicilio. Se quedan en la camucha y reciben, ya sea, tienen donas, tienen churros, tienen alfajores, también tienen sándwich de miga, impresionante. Repito el teléfono, 299-423-20110. ¿Sí? Le mandan un WhatsApp. Le pueden, obviamente en la semana, ellos reparten viernes y sábado por la mañana, ¿eh? Así que otra vez me dice, pero le va a pedir, bueno, vamos con el teléfono de nuevo, 299-423-2010. La gente de Bardas del Neuquén, así que muchas gracias, ¿eh? Excelente, guárdenme algo, ¿eh? Vamos a seguir hablando de Tito. Después vamos a seguir con Tita, ¿eh? Acá nos llegó un mensajito, a ver qué es lo que nos dice. Ahora lo vamos a refrescar el WhatsApp. Mientras vamos a seguir hablando de este auto eléctrico. Que las piezas importadas, que son parte de la estructura de este auto, ya están en el país. Confirmó, bájeme un poquito más la cortina, por favor, está muy alta, ahí, bájeme, ahí está, ahora sí. Ya están en el país, confirmó Barreto, que es el presidente, digamos, de la fábrica, la empresa que lo están fabricando, y no han tenido ningún problema para ingresar al país. Con el auge que tuvieron en su lanzamiento, la empresa anunció, primeramente, como dijimos, que iban a ser 300 autos, pero fue tanta la demanda que la idea es terminar el 2021 con las 500 unidades, volvemos a recordar. El 8 de agosto arrancó la producción de la primera línea de los primeros modelos que van a ir destinados a las agencias, y luego será el turno de los vehículos preventa. O sea, que están en proceso 8 hoy, que es 14, hace 7 días, una semanita, el sábado pasado, arrancaron con esta fabricación que van a ir llevando a los lugares que van a tener para exhibir, los lugares que comentamos, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, San Luis, Tierra del Fuego, Munro, Vicente López que queda en Buenos Aires, claro. Y tierra, hablando de Tierra del Fuego, creo que Chelo se inscribió, el sábado pasado me había comentado algo, se inscribió en la segunda etapa, porque en la primera no llegó. Del auto, a ver si me está escuchando Marcelo, recordame si era del auto o de la camioneta, no salió todavía la preventa. No, del auto tiene que ser, sí, del auto. Bueno, después va a ser el turno de fabricar los vehículos de preventa, dice. El precio de este auto, que es lo que ya me preguntaron por WhatsApp, me había preguntado Harry, me había preguntado Javier, perdón, Julio también, y Mariano, ¿sí? Bueno, el precio es $15,000. $15,000 al cambio oficial, llevados a peso a cambio a dólar oficial, ¿eh? La meta que tienen es que el 80% de las partes de este vehículo sea de origen nacional. Por ahora, comenta el presidente de la firma, la estructura de la carrocería y el motor son importados. Por ejemplo, lo que es el parabrisas ya fue reemplazado por uno nacional. De esta manera, y a fines de agosto, ya estará Tito en los concesionarios que nombramos y empezarán a trabajar en Tita, la pickup eléctrica que llegará a los puntos de ventas a fin de este año, ¿eh? Así que vamos a hablar en los próximos bloques. Póngame la música. ¿Qué pasó con la música? Se nos fue, quedó muy abajo. Ahora sí, ahí está. A ver qué me dice Chelo. A ver, me mandó un mensajito. Sí, dice, al menos me inscribí en la última etapa de preventa hace un par de meses, pero aún no se comunicaron. Sí, lo hizo a través de la página web que tiene la firma, seguramente. Se inscribió para la preventa de Tito. Mira vos. Ahí nos mandó una fotito, claro, de su mate. Ahí nos arrobó también en el Instagram, si querés buscanos, Music Car City, y ahí podés subir también tu fotito. Mirá vos, qué lindo, cómo está Meta Mate. Es la variedad que tiene de mates este muchacho, es admirable, por favor. Vamos a ir con música, vamos a ir con Dead Doors, un pedido en la semana. Recuerden que ustedes pueden programar, si ustedes quieren, la música del programa. Escuchamos rock, escuchamos algo de punk rock también, ¿sí? Nacionales, el bloque nacional. Hay sábados que nos piden lento, hacemos un bloque especial de lento. En Spotify hacemos las listas colaborativas de programa. Y ustedes pueden ir subiendo los temas que quieren a nuestras listas y lo pasamos, ¿eh? Nos buscan como Music Cars, así estamos en Spotify, ya sea para escuchar los podcasts o para que nos piden su tema ahí en la lista. Y si no lo piden acá en vivo, no hay problema. No hay problema. Bueno, vamos a ir con música y cuando volvamos vamos a tratar de comunicarnos a Córdoba con Andrés, la gente de Rincón del Ford, para que nos comente de sus últimos videos. Qué es lo que tienen y los que han subido, a ver qué tiene Andrés y cómo son las cosas. Justamente la gente del Falcon va a estar inaugurando una nueva sede ahí en Picún Leufu, lo que nos comentaba Luis María, la gente de CASEP. Así que vamos a ir con música, dijimos, sí, The Doors y Bobser. Vamos con música, por favor, y tenemos una tandita también. Bueno, muy bien, hay que cumplir con los auspiciantes como corresponde. Vamos con música. Hey!

Descubrí nuestros nuevos y modernos salones equipados con la última tecnología para asistir a tu vehículo. Neuquén, en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones, y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. En Chipoleti, Fernández Oro 476. Nuevos Álvarez Neumáticos Pirelli Performance Center. El camino nos inspira. Radio City, la unión de los significados contrarios. Musicas. Escúchanos online en www.radiocitynqn.com. Acá estamos de vuelta, volvimos, 11:37 de la mañana, ya pasó más de una hora y media acá en Music Cars, en Radio City 104.1. Le mandamos un saludo grande a toda la gente del Falcon que nos está escuchando, que va a inaugurar ahí esa nueva sede en Picún Leufú, como nos comentaba Luis María. Y también le mandamos saludo a la gente de CASEP que nos está escuchando, a Carlos, a Pelusa, a Luis María, a Juan Carlos, todos ellos que nos están escuchando a través de la aplicación, me dicen algunos, la gente del Valle, en Chuele, hay muchos también, así que saludo grande para todos. Como habíamos prometido, tenemos al aire en línea, en este momento, a Andrés Salgado de Rincón del Ford. Hola Andrés, ¿me estás escuchando? Gabriel, ¿cómo te va? Hola, buen día. Para toda la audiencia, ¿vos me escuchás bien? Sí, yo te escucho bárbaro. Si vos me escuchás bien, estamos de 10. Te escucho de 10. Bueno. Bueno, Andrés, ya es un amigo de la casa, ya estuviste cuando hablamos justamente del Ford Falcon hace varios programas atrás. Creo que fue el año pasado, si no recuerdo mal. Bueno, así que ya sos conocido. Andrés, para quien no lo conoce, es un youtuber, tiene su canal, tiene también muchos seguidores en las redes sociales. Y bueno, hoy queríamos que nos comente sobre un video que tiene. Te lo dejo a vos para que lo describas, que sabes más que yo. Dale, Gabriel. Antes que nada te quería agradecer por este espacio. Y no sé si se escuchó bien el saludo, pero bueno, le dejo un saludo a toda la audiencia y sobre todo a la gente de Neuquén, que yo vivía allá y bueno, cierto, tiene un especial en mi corazón. Cierto, sí, mira. Bueno, te comento un poco el video de esta semana, uno de los videos que a mí más me gustó y disfruté hacer. Es un video de las picadas del cuarto de milla. Sí. En eventos muy importantes como lo que es Copa de las Naciones, capaz que lo has escuchado, Copa de las Naciones se corre mucho en la Valle de Mendoza, a veces también se compite en Chile, sí. ¿Viste? Sí. Y bueno, contra países limítrofes, Brasil, y bueno, lo que tiene Chile es que por ahí consigue importar autos que son monstruos. Imposibles acá. Exactamente, van con Ford Mustang, van con Nissan Skyline, con Nissan GTR. Y bueno, lo que más me llamó la atención, y es de lo que se trata este video, es que el Falcon en casi todas las tiradas que hay, le gana al Nissan. Sí, mirá vos. Y le saca bastante tiempo, o sea, el Nissan se queda atrás. Estamos hablando del Nissan... ¿El GTR? El Nissan GTR, el Nissan GTR. Ah. Uno de los mejores autos del mundo, uno de los autos que compite con el Porsche 911. Sí, aparte lo moderno. Es tremendo. Te comento un poco, el Nissan tiene 600 caballos de fuerza de fábrica. Contra un Ford Falcon Sprint que está en 160, y sumale los 40 años que tiene los Falcon, bueno, obviamente ya vamos a hablar de que el Falcon no está estándar, obviamente. No, por supuesto, no, sería, no claro. Bueno, algo que de lo que sacábamos conclusión con los comentarios es que, bueno, los Nissan están ahí, no están estándar, o sea, están aparte, aparte de para eso, para presentarse en Copa de las Naciones. Sí. Aparte de eso, no, o sea, están preparados, no es que están estándar, claro. Claro, si no, no se presentan. Sí. El Nissan GT-R en Argentina tiene un costo de 21 millones de pesos. Ok, sí, con un par de sueldos acá del, o sea, del musicalizador. $17,000. Sí. ¿Cuánto en dólares? Un par de sueldos mínimos. ¿Cuántos en dólares? ¿Ya que sacaste la cuenta? $17,000. Tomá, mira, un par de sueldos acá del musicalizador lo compra. Contra un Falcon, que con toda la preparación que puede llegar a tener, no creo que pase los 5 millones de pesos. Un Falcon bien preparado con todo el chimichurri. Mirá. Mirá. Y bueno, ya vas a ver que en este video, sí, lo más importante para mí es darle el crédito a la magia que hacen los preparadores argentinos, como Piedigrossi, tenés el Team Pucho, preparadores que realmente hacen magia en estos sedanes que son familiares, motores 6 cilindros que son, no sé, ya tienen miles de años encima. Sí, claro. Y bueno, sí, el más famoso en Copa de las Naciones, uno de los más temidos, es el Ford Falcon de Fernando Piedigrossi, el Grisón. No sé si lo has visto alguna vez, el Grisón. Sí, lo he visto, sí, lo he visto en video. Sí. El video más famoso es cuando le gana un Mustang en Chile, que bueno, lo festejan como si fuera la final de la Copa del Mundo. ¿Sí? Pero imagínate. Harías lo mismo vos. Sí, no, olvídate. Mira, y otro dato interesante de este video, el video se llama Ford Falcon vs Japón, así se llama. Eso lo pueden buscar en tu canal, así. Exactamente. Okay. Van a YouTube y ponen Ford Falcon vs Japón. Bien, pues haga justo, perdóname que te corte, justo me estaba preguntando, Julio, Harry, Fernando, Gustavo, que le mando un saludo acá, me dice hola Gaby, Gustavo de Buenos Aires, de Lomas de Zamora, la gente de Monrevés, me dice, ¿cómo se llama el canal? Vamos a repetirlo, y tus redes sociales, Andrés, así buscamos el video. Gustavo es fanático, amigo mío de la infancia, fanático de Ford aparte, así que repetime el canal y las redes sociales. Bien, yo estoy en todas las redes sociales como Rincón del Ford, en Facebook, en YouTube y en Instagram, tienen el mismo nombre. Ok. En YouTube es donde está subido este video, que se llama Falcon vs Japón. Bien. Mira, lo que para mí fue la sutilla del postre de este video, que tiene más de 400.000 vistas, es que lo comentó el hijo de Carlos Joffre, ¿sí? Carlos Joffre es un ex piloto de las picadas, uno de los más famosos de la Valle de Mendoza, muy famoso porque tenía un Nissan GT-R, sí, que bueno, lamentablemente falleció. No me acuerdo hace cuánto tiempo falleció, pero bueno, fue una pérdida grande para la gente que está en el mundo de las picadas. El hijo me comentó el video y reconoce lo increíble que son los preparadores argentinos para convertir estos sedanes en verdaderos cohetes espaciales, ¿viste? Sí. Y bueno, y eso para mí ya te dice de que sí, o sea, se reconoce de que la preparación de estos Falcon va contra toda la tecnología japonesa, y bueno, y de eso se trata el video, de esa rivalidad. Claro, totalmente. Bueno, Andrés, la verdad, muy bueno. Vamos a, porque hay muchos interesados acá, les voy a compartir yo las redes sociales tuyas. El Rincón del Ford, lo buscan en todos lados. Sí, ponen el buscador y ya les va a tirar. YouTube, Facebook, todo, porque tiene mucha cantidad de seguidores. Así que eso se los voy a pasar yo. Les mandan saludos, ¿se acuerdan cuando estuviste en el... el programa que hicimos del Falcon, muchos, así que... Y tenemos una pendiente, hacer un programa, estamos viendo armarlo con Andrés, yo todavía estamos ahí con todo el proceso que me lleva días, ¿no?, de recuperarme de mi paso ahí por el virus, por eso todavía no lo teníamos programado justo cuando me enfermé, para tu cumpleaños, me acuerdo. Hacer un vivo a través de su canal de YouTube, a través de la radio, y lo vamos a hacer. Estamos armando lo del Formusta. Así que lo vamos a hacer, después vamos a pasar la fecha. Pero la gente está muy interesada y vamos a ver si sábado a sábado, después hablamos con Andrés, igual se los tire acá al aire, pobre. Lo podemos tener ahí presentando sus videos que están muy buenos. Así que gracias, Andrés, por tu tiempo. También no me quiero extender más porque sé que ya en breve te vas a trabajar. A laburar, tiene, claro, trabaja acá, me dicen cómo no, sí, pero no todo el mundo vive de YouTube, él es youtuber y tiene su trabajo, claro, y tiene su trabajo fijo también, exactamente, tiene su trabajo fijo, algo que tiene que ver con la internet, así que gracias, Andrés, por tu tiempo y gracias por estar al aire, esperamos el sábado que viene poder tenerte de vuelta. Muchísimas gracias a vos y bueno, seguí con la radio, que nos alegra los sábados y tenemos un espacio de los fierreros que por ahí es muy difícil encontrarlo hoy en día, ya que bueno, todo el mundo está con los autos nuevos y no hay cualidad. Claro, sí. Bueno, mirá, justamente estamos, la semana que viene vamos a estar con el festejo de un año que estamos al aire, increíble, yo la verdad no lo puedo, acá se ríen, hay gente de la radio, la verdad no lo podemos creer porque no nos daban ni un mes, los que me conocen saben que no tengo experiencia en los medios, pero bueno, tratamos de fusionar esto, lo que son los autos y la música en tiempos de pandemia, que la gente estaba en su casa y bueno, va saliendo, llegamos al año, la verdad es muy mucho para nosotros, así que soy un agradecido de todos los que escuchan y de esta unión que hicimos también a través de las redes sociales, como por ejemplo con vos, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, te mando el último comentario, mirá, esto desde Tierra del Fuego, mirá de dónde nos escuchan, vos estás en Córdoba, nosotros acá en Neuquén, y Tierra del Fuego, Chelo me dice, y Chelo aparte es fanático Chevrolet, voy a aclarar, Ahí estoy leyendo lo último, pero yo ya lo sabía. Muy lindos recuerdos del Falcon. Tuvimos uno color verde metalizado, claro, creo modelo 68, 1.74, y por muy poco tiempo un guía modelo 85 en Santa Fe. Una nave en la ruta. Mi hermano tuvo un Futura 67, el de los cuatro faros delanteros, me dice, claro. Y hoy se lamenta no haberlo conservado. Y es lo que pasa mucho. Estoy restaurando sí. Yo estoy restaurando un canal de YouTube también. Claro, algo que mirá, si es el que está restaurando Andrés, seguilo después, Chelo. Buscalo como Andrés Salgado o Rincón del Ford. Y él está restaurando algo que me olvidaba, mirá, me recordaste. Él está restaurando uno de esos. Y por último, para cerrar, me dice: soy hincha de Chevrolet, pero tuvimos algunos Ford en la familia. Mirá vos, es así. Hay que. Los autos son. Todas las marcas son lindas. Sí, por supuesto. Por supuesto, no hay que pelearse en con los autos. Totalmente. bueno, sí, Andrés, te agradezco por tu tiempo, así que te dejamos que puedas ir a con tu segundo trabajo. Bueno, eso lo pones vos en escala, pero te dejamos que vayas a con lo tuyo, ¿dale? Gracias, Andrés. Tenga buen fin de semana. Igualmente, chau, chau. Chau. Bueno, escuchábamos a Andrés Salgado, de Rincón del Ford. Lo pueden buscar en Instagram, en Facebook, en YouTube, ver los videos que tienen. Vamos a tratar de hablar a ver si lo podemos tener semana a semana, porque sube videos muy, están muy buenos, la verdad. Yo los sigo hace tiempo y están muy, muy buenos. Mirá vos, me sorprendiste con lo del Falcon, Chelo, vos también. Así que vamos a seguir con música. Tenemos pedido de Def Leppard y de Purple. Y ¿qué me pediste para el Nacional? Me pidió algo de Ataque. Bueno, lo vamos a poner en el bloquecito Nacional. Son 11:49, así que ya estamos en breve a escuchar el bloque Nacional. Vamos a subir ahí, póngame, súbame la música, súbame. Y vamos con Histeria de Def Leppard. I'm Radio City, la unión de los significados contrarios. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Tarde hoy, es que estaba haciendo algunas cosas y no pude entrar antes al programa. Te mando un fuerte saludo a vos, a toda la familia de Music and Cars, acá por empezar a trotar. Ni he trotado todavía, no puedo hacerlo en la calle, lo tengo que hacer en casa, porque a pesar de que Fred se fue bien al sur, pasó por el estrecho de Florida, se sienten coletazos, que es un poco de viento y lluvia así intermitente, hay un poco de viento afuera, así que no se puede hacer gran cosa, así que va a haber que hacer la sesión aquí en casa escuchándote. Y nada, acá tranquilito. Por cierto, no sé si es noticia nueva o vieja, pero me acabo de enterar que murió Piltrafa, el que era líder de los violadores, así que no sé si podrás poner algún temita de los violadores. La verdad que estoy un poco conmovido porque es de mi época. Es de mi época. Una época muy loca esa de los violadores. Así que, wow, no lo puedo creer todavía. Un abrazo, te escucho. Chau. Bueno, ahí teníamos el audio de Marcelo desde Miami, que nos comentaba, sí, hablábamos, Marce, al inicio del programa, la muerte del cantante de Enrique Chalar. Nosotros también, 62 años, y vamos a tener, ahora cuando terminemos, vamos a escuchar a Pearl Jam, y después vamos a tener el bloque nacional, que vamos a tener un par de temas de los violadores con un pedido de ataque 77 ahí, también, así que lo vamos a recordar. Piltrafa, sí, sí, hoy fue anoche esto y hoy a la mañana nos justo comentamos que nos habían llegado en las redes sociales distintos mensajes comentando esto, un paro cardiorrespiratorio se lo llevó, así que lo vamos a estar homenajeando, ¿no?, a nuestra manera, digamos, con un par de temas. Y ahora vamos a seguir hablando un poquito de Tita, que sería la pick-up que tiene esta gente de Coradir, de San Luis, que va a fabricar para fines de año. Tienen programada la entrega de este producto en los concesionarios, podemos decir, ¿sí? Así que para fin de año seguramente la vamos a estar viendo en los distintos lugares a nivel país. Mientras, obviamente, como habíamos comentado en el bloque anterior, están duplicando casi la cantidad de producción de este primer auto de Tito, se puso manos a la obra para esta camioneta que cargará 500 kilos. Así es. Puede desarrollar 45 kilómetros por hora. Su caja será abierta, volcadora y con barandas rebatibles de los tres lados. Otro detalle, tendrá 100 kilómetros de autonomía. Claro, a ver, recordame, sí, como lo tenía el auto, varía lo que es la máxima velocidad, ¿no? Obviamente es para uso urbano este vehículo. De la empresa informaron que hizo una inversión de 1,5 millones de dólares para montar en línea de producción para el auto que se está ensamblando en país, pero también nos comentaban de cómo se duplicó la producción y de que a fin de año va a estar presente Tita, la pickup eléctrica, perdón, en toda la Argentina. Bueno, volvemos a repetir, los 100 kilómetros de autonomía, velocidad máxima de 45 kilómetros, 500 kilos de carga y la potencia, bueno, de 4.0 kilowatt. Tiene lugar para dos personas, dos personas, un tamaño de 3,75 metros de largo, 1,37 de ancho y 1,72 de alto. La caja mide bastante grande, 2 metros por 1,31, 2 metros de largo por 1,31 de ancho y 350 milímetros es el alto de las barandas, ¿sí?, las volcadoras que tiene rebatible a los tres lados. Con el tema que todos me habían preguntado, ¿cómo es la carga, ¿sí?, de estos vehículos? Bueno, lo vas a poder enchufar en tu casa, donde enchufas el celular, tiene las tres patitas, ¿sí?, las dos y la descarga a tierra. Bueno, lo puedes enchufar como enchufas el tele, como enchufas el celular para cargar, ¿no?, el cargador, perdón, como la licuadora, todo. Bueno, en la misma vas a poder enchufar, ya sea la camioneta o el auto, en el mismo enchufe de cualquier electrodoméstico, de cualquier aparato eléctrico que tenés en tu casa. Sí, 220 volts. No necesita una carga eléctrica especial como tienen algunos autos. Esto es re interesante porque lo podés hacer, le pones un alargue, me dicen acá. Claro, le pones un alargue y lo cargas en tu casa, en cualquier enchufe que tengas. Esto, la verdad, es sorprendente, ¿eh? Como el auto también tiene varios componentes de origen extranjero, chino, pero bueno, van a empezar a ser reemplazados, como habíamos comentado, el auto. Esperan llegar a un 80-85% de producción de industria nacional. Todavía no hay un precio de la camioneta, ¿eh? Si comentamos el auto, $15,000 a precio de dólar oficial, y se había que hacer la conversión a pesos, ¿eh? Dólar oficial. Vamos a ir con un tema con Pearl Jam para Andrés de Rincón del Ford, que nos había pedido, y cuando volvamos vamos a ir con el bloque de Nacional. Vamos con música, por favor, vamos. Hear the sirens, hear the sirens, hear the circus so profound. I hear the sirens. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend, just to know where safe I am, a grateful man. The slightest bit of light and I can see you clear. Won't

La unión de los significados contrarios. Musicas. Escúchanos online en www.radiocitynql.com. Comienza el bloque nacional. Ahora lo ponemos de cero. Sí, arranca bien arriba. Ataque 77. No me arrepiento de este amor. Primero le bajamos un poquito la cortina. Eso. Nos da el buen día. Ahora lo ponemos de cero. No hay problema. Bájemela del todo la cortina. Bájela del todo. Eso, ahí estamos. Nos dice buen día, Gaby. Un poco tarde. Claro, se levantó tarde. Romix desde Puerto Madryn. Pero te escucho. ¿Puedes repetir cuántos kilos carga el utilitario? Dice la pickup eléctrica Tita. 500 kilos y te agregamos la banca como un auto. Sí, dice. Son, mira, esa, todo con, tiene que ver con cerveza, con Romy. Son 7 barriles de 350 litros, me dice. Nada mal para un reparto urbano. Claro, 100 kilómetros de autonomía y 45 kilómetros por hora es la velocidad máxima. Lo importante, como dijimos, repetimos, lo enchufás en cualquier enchufe de tu casa, Romy. Así que no me pagan nada, ¿eh? No le estamos haciendo publicidad a esta gente, pero no me pagan nada. Pero podés reservar la tuya, la verdad, lo enchufás en tu casa, 220, después hay que ver lo que te viene de la factura, me dicen acá. Pero bueno, así que le mandamos un saludo a Romy, ahí que también nos pide un par de temas. Vamos a ir ahora con el bloque nacional, vamos a ponerlo de cero. Ataque 77 y después vamos a tener Los Violadores, como dijimos, recordando hoy partió anoche el cantante de la banda, Piltrafa, así que vamos a poner de cero, por favor, operador, Ataque 77 y seguimos con un 3x1 después de Los Violadores. Póngalo de cero y suba el volumen, suba el volumen, vamos con todo, vamos otra vez, ahí estamos, ahora sí. Amor, aunque me Radio City, la unión de los significados contrarios. City, personal y contradictoria. todo está fuera de su control. Tal vez no es uno, nunca mejor. Nadie regula mi decisión. Nadie transforma mi satisfacción. La vida se adelanta, no pienso leer. Radio City, la unión de los significados contrarios. ¡Vamos! Radio City. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. Qué emoción, qué emoción estar escuchando a Los Violadores, por Dios, qué emoción, qué buenos recuerdos me trae. Por cierto, hace muchos años atrás ellos tocaron acá en un festival de música argentina que lo hacían acá en el Tandote de Miami y dejaron de hacerlo, no me acuerdo cuándo, pero ese año que nosotros fuimos tocar a Los Violadores, qué recuerdo, creo que fue en el año 2000 o 99, no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo, fue más o menos por esos tiempos. No, yo no vivía donde vivo actualmente. Por cierto, Romy, la camioneta que te pensás comprar para reparto, ¿puedo ser el chofer? Sigo escuchando. I'm falling, escuchábamos a Marcelo, que los recuerdos de escuchar Los Violadores, nos pasa a todos, nos pasa a todos, década del 80, 90, el punk rock, podemos decir, hicieron furor en América del Sur, ni hablar acá en el país, época de la saliendo de la dictadura, arrancaban con todos estos temas, y algo que tiene que ver con el nombre, ¿no? Hoy sería impensado poner un nombre así. Los Violadores eran porque se consideraban violadores del sistema, violadores de la ley. Nada que ver con lo que pueden llegar a pensar gente que por ahí no conoce la banda, ¿no? Así que, pero antes, de Los Violadores escuchamos, a ver qué temas eran. Sentimiento Fatal, el primero, Fuera de Sector y 1-2 Ultraviolento, por supuesto. Cuando íbamos a pasar eso, ¿no? El primer tema del bloque nacional era No me arrepiento de este amor de Ataque 77, que lo había pedido Marcelo Chelo desde Tierra del Fuego, dedicado para Carlos, para su pareja, así que es especial para ellos. Y nos mostraban ahí un videito que andaban haciendo reparto por TDF, por todo Tierra del Fuego, con su camioneta. A ver acá que me responde Romy, que le responde a Marcelo de Miami, dice, no pienso comprar nada por ahora. Bájame un poquito más la cortina, ahí está. No pienso comprar nada por ahora, Marcelo dice. Me quedó la medida esa, la capacidad de litros que podríamos cargar para reparto. Igual te imagino repartiendo birra re contento. Y acá me pone y me agrega, nos debemos una ronda a los tres. Dice, Marcelo de Miami, Romix y yo. A ver cuándo se puede dar. Claro, cuando ellos tenían la cervecería, ¿cómo no va a manejar las medidas? Claro. Marcelo, y dice, ¿y qué hay para hoy sábado? Dice que vas a estar encerrado. ¿Qué hay para hoy sábado? ¿Con qué fría te vas a deleitar? A ver, Marcelo, ¿con qué fría se va a deleitar? Es más allá, está caluroso, así que... 12.39, es increíble cómo se nos va la hora, de 12.39, 12.40 ya, y tenemos un pedido, a ver si hacemos a tiempo, vamos a hablar unos minutitos de esto, porque ya nos había quedado pendiente el sábado pasado, de cómo se mide la capacidad de carga del baúl de los autos, es un sistema que se llama VDA, B corta, DEA, que es el más utilizado por todas las fábricas de autos. En especial, acá en Chevrolet nos mostraba cómo se mide la capacidad para que cada comprador lo sepa, ¿sí? Este método se trata de introducir en el baúl la mayor cantidad de bloques posibles con forma de paralelepípedo. Cada uno equivale a un litro de volumen, por ende, define la capacidad. Si entran 400 bloques, son 400 litros de capacidad del baúl. Bájeme un poquitito más, ahí estamos. Bueno, también, ¿qué es lo que pasa cuando hacen esta medida? Se penalizan los espacios poco regulares, ¿no? Donde no entra, digamos, este tipo de bloque o ladrillo, si quieren llamarle, esos recovecos. Bueno, esos no se tienen en cuenta. Es donde entran bien, se ponen de esta forma y da la capacidad que es anunciada en la ficha técnica de cada vehículo. O sea que a esto seguramente se le pueden agregar un par de litros más adicionales, ya que las formas de colocarlo, digamos, vieron que por ahí tienen algunos recovecos arriba de vehículos que atrás tienen los amortiguadores o algunos buches donde no puedan ingresar este tipo de bloque. Bueno, la medición se realiza virtualmente, dice, y hay una validación física, o sea que lo hacen de las dos formas, ¿eh? Ponen en forma virtual, lo hacen a través de una computadora y después lo hacen de forma física con cada uno de estos bloques. No tiene que interferir, por supuesto, en lo que es apertura y cierre del portón del baúl. Después, bueno, viene una recomendación de cómo distribuir la carga, ¿no? Sobre el eje de las ruedas traseras, que esto es para que el auto no se levante de trompas y eso, ¿eh? Pero bueno, esto era algo que lo hicimos, lo acortamos mucho, así lo podíamos comentar, porque ya había quedado pendiente y nos habían consultado de cómo es que se mide la capacidad en litros de un baúl. Porque decía, uno me dijo que no le meten agua, le meten tanque, no. Son cada bloque, representa un litro, por ejemplo, como van acá, 400, entraron 400, son 400 litros de capacidad de carga. Y hay que sumarle algún recoveco más que permite ingresar, ¿eh? Nos debemos la ronda de 3 de cerveza, el último mensaje. Y vamos a ir con un tema, un pedido de Romex desde Puerto Madryn. Vamos a ir con Metallica y ya venimos, vamos a ver si podemos dar el tiempo, ya son 12:43, ¿eh? Vamos a escuchar Metallica y volvemos nuevamente, así que vamos con Metallica, vamos. We'll be right back. Radio City, la unión de los significados contrarios. Musicas. Escúchanos online en www.radiocitynql.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Como siempre, un gusto escucharte a vos, la excelente música que ponés y toda la info acerca de los fierros que nos pasás. Estuve escuchando la conversación, que bueno, el tema de los autos antiguos y clásicos. Y bueno, quería recordarte que el día 22, justamente de ahora de agosto, también vamos a estar presentes con el grupo de Nilsson. Y además de disfrutar nuestros autos, también compartir con toda la gente de Plotier y alrededores que quiere acercarse a la, justamente, digamos, al lugar ahí céntrico de Plotier, que es la Expo Ferial que ellos tienen definida ahí al lado de las vías, que es un lugar re lindo, que se va a poder también disfrutar de todas las máquinas. Así que, bueno, quedamos en contacto y esperemos que sea del agrado de todos. Muchísimas gracias y buen fin de para todos. Abrazo. Ahí pasaba Fernando, también nos recordaba, el sábado pasado había salido Nilsson comentando el encuentro que van a hacer el otro club que hay acá también de automóviles antiguos, APCAP, haciendo el saludo que le van a hacer a la gente de salud en el hospital a partir de las 14 horas y después iban a estar alrededor de las 15 en lo que es la en Plotier, en el centro, recibiendo lo que es donaciones por el Día del Niño, juguetes, alimentos no perecederos. Así que el 22 tienen para elegir. Por la mañana la gente del CASEP y por la tarde APCAP. Cualquiera de los dos eventos que ustedes gusten, miren si no hay para salir a pasear el 22, con algún auto clásico, por lo menos si están cerquitas pueden acercarse a mirarlos. Obviamente vamos a reiterar, quizás suene reiterativo, pero hay que ir con barbijo, recordar mantener la distancia. Así que tienen que cuidarse, se los digo como un buen consejo. Hay que cuidarse. Buen día, Gaby. Recién vuelvo a hacer los mandados. Me dice todo el programa escuchándote, presente de Avellaneda, Santa Fe. Fabricio, te estoy escuchando por la aplicación. Saludos, Fabri. Ya casi no nos queda nada, vamos a ver con todos los mensajes. El tema de Metallica es para que el pirata rompa el quincho, dice, ahí está el pirata. No sé si está el pirata presente, sí, acá también, están rompen todo. Nico, que me dice, salí unos segundos y cuando vuelvo me dice, estaba Metallica, qué belleza, por favor, qué belleza. Ya estamos en el cierre casi, ¿qué nos queda? Nos queda un pedido más, Bon Jovi, y bueno, vamos a ver si lo pasamos. Vamos a ir primero con el pronóstico extendido de que acá en Neuquén Capital para hoy, ¿cómo vamos? 20 grados, muy bien, totalmente despejado, 20 grados, la verdad, qué lindo. Para mañana, Día del Niño, vamos a ver cómo va a estar acá en Neuquén Capital, un poco nubladito, 6 de mínima, hoy no vamos a tener un frío como hizo los días anteriores acá. Máxima 17, el lunes un poco ventoso por la mañana y por la tarde se va a despejar, mínima de 7, máxima de 21 grados, el feriado del lunes. El martes nublado, mínima de 8, máxima de 19. El miércoles también nublado por la mañana, mínima de 5, máxima de 19. Jueves, mínima de 3, máxima de 17. El viernes, ya toda la semana, bueno, el viernes totalmente despejado, mínima de 1 grado, máxima de 15. Un poquito fresquito va a estar el viernes que viene. Así que a disfrutar hoy. 20 grados, la verdad, muy linda temperatura. Ya nos están entrando los últimos mensajes, Estela de Quilmes nos dice, excelente programa, me enganché hoy, vivo cerquita de la fábrica, de la cervecería, 12 cuadras, me dice, la gente que se le cae la baba acá, ya me imagino. Te felicito, Gabriel, por el programa, estamos en contacto. Muy buen fin de semana, igualmente para vos, Estela. Vamos con el último tema y venimos para el cierre con Bon Jovi y volvemos, Radio City, personal y contradictoria. Ahora sí, son las 13, ya nos tenemos que ir, ¿eh? Momento del cierre, momento del cierre. Pasaba Bon Jovi, dedicado para Marcelo de Miami. ¿Con qué vamos a cerrar? Con Rammstein, tema radio, justamente, radio. El sábado que viene vamos a estar cumpliendo, sí, aunque no, yo no lo puedo creer, cumplimos un año al aire. Un año, ¿eh? El programa 47, y vamos a cumplir un año al aire. ¿Se acuerdan del primer programa? El DeLorean, cómo transpiré. Mañana muy feliz día del niño para todos, para todos los chiquitines de la casa, muy feliz día. Descansen, es el fin de semana largo, hasta el martes. Hay gente que también tiene que trabajar, mañana o el lunes, pero bueno, los que pueden descansar, descansan hasta el martes, y los que salen a cuidarse siempre. Hemos terminado el programa número 46 acá en Radio City 104.1. Los invitamos el próximo sábado, el día de nuestro cumpleaños número uno de este programa. Están todos invitados desde las 10 de la mañana acá, Radio City 104.1, a escuchar rock, pop, lo que a ustedes les gusta. Eso es todo por hoy. Hasta el sábado que viene. Muy feliz día del niño. Que descansen, a cuidarse. Chau, chau, cerramos con Rammstein. Chau, chau. Hey! radio libre de reggaetón.